los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, con estas sombras les damos la bienvenida en esta ocasión aquí a Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana, y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también les da la bienvenida en esta noche, que es la número 19 del mes de abril del año 2018. Estamos en la primavera a 19 agradables grados aquí en este momento en el centro de Xalapa, la capital de la entidad veracruzana, que estamos aquí en la calle de Clavijero, en el número 24, donde transmitimos a través del 90.5 de FM. Bueno, iniciamos hoy escuchando a Javier Solís, porque es nuestra efeméride musical del día, porque un día como hoy, 19 de abril, pero de 1966, falleció este cantante considerado dentro de la música popular mexicana entre los tres más influyentes en el siglo XX, que es el caso de Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís, conocido como el rey del bolero ranchero. Bueno, que siempre iniciamos con algo de música en este espacio, pero también no olvidemos que Octavio Paz falleció un día como hoy, hace 20 años, el gran Octavio Paz, y lo recordamos también de alguna manera porque aquí en nuestra Universidad Veracruzana tenemos dos publicaciones muy importantes. Una que se llama Magia de la Risa, donde hace un prólogo, un escrito al trabajo de Alfonso Medellín Senil, y la fotografía de Francisco Beberido Perao. Como ustedes sabrán, ese libro pues ya está agotado en la editorial de la Universidad Veracruzana, porque bueno, o sea, se publicó y pues ha sido muy buscado. Es una joya de la editorial tener a Octavio Paz, a Alfonso Medellín Senil y a Francisco Beberido Perón en un solo libro. Es realmente fantástico. Y habla pues precisamente de las caritas sonrientes olmecas. Y el otro libro está en la biblioteca del universitario, que se llama El pan de los dioses, que habla de la poesía, y ahí está la poesía de Octavio Paz en esta gran colección que hiciera o que fomentara Sergio Pitol para el gusto de la lectura entre la comunidad universitaria. Bueno, hoy tenemos invitados y vamos a cortar un poco más los comentarios, pero sí no deja de llamar la atención que el día de hoy la Cámara de Diputados aprobó que ya no hubiera fuero, que ya no exista el fuero en este país. Ustedes saben que el fuero es una gran capa protectora para muchos políticos en México, ¿no? Incluso algunos que tienen algunas demandas penales se meten de candidatos a diputados, de senadores, a gobernadores, o lo que usted quiera, o el propio presidente que puede tener fuero y no le hace nada durante el periodo en que cumple sus funciones legalmente. Entonces hoy se decidió quitar el fuero, y de repente uno piensa, ¿no? ¿Por qué ahora se les ocurre quitar el fuero? Suponiendo, es como amarrarse el dedo, ¿no? Que ganara López Obrador. Si las encuestas van como en ese momento y se respeta la votación, ganaría López Obrador. Entonces algunos grupos, ¿no? Podrían, como en Brasil, ¿no? Puede pasar como el que pasa a Lula o a Dilma Rousseff, porque voló la mosca y se cayó y se ahogó en un lago que no estaba cuidado por las leyes de protección de ecología, puede ir a la cárcel López Obrador, ¿no? Digo, pues nomás, como poniendo un caso extremo, caricaturesco, pero pues eso puede suceder en estas circunstancias de pensar, ¿por qué se quita el fuero ahora? ¿No? Es bien más, se los dejo de tarea. Pero vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que en la Universidad Veracruzana se efectuó el diálogo entre la universidad pública y la clase política. El gobierno federal reconoció a nuestra casa de estudios por atender la salud reproductiva. Inició el tercer foro académico multicultural, espacio de diálogo interdisciplinar, arte, ciencia e innovación. Rocío Liliana González Guerrero, directora de la Facultad de Pedagogía de nuestra Casa de Estudios, aseguró que los pedagogos actualmente han expandido su campo laboral. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Écar Boeck sobre su libro El Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas de México, y también platicaremos con Miriam Reyes Campero del área de Psicología y con Óscar Escudero, que nos van a hablar del derecho a la salud relacionado con la salud mental de los niños en situación de calle. Ellos pertenecen a Matraca, la asociación civil. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y 817-5117. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Hoy ya allá en Boca del Río, en la USBI, en la USBI Mocambo también como se le conoce, la Universidad Veracruzana recibió hoy a los representantes de las coaliciones cuyos candidatos contenderán por la presidencia de la República en el próximo proceso electoral, con el fin de celebrar con ellos un diálogo serio entre la clase política y la universidad pública. En la USBI del campus Mocambo, allá en la región Veracruz, se llevó a efecto el foro para presentación y análisis en las universidades públicas de las plataformas electorales de los candidatos a la presidencia de la República, con la participación de los representantes de las coaliciones Juntos Haremos Historia, Por México al Frente y Todos por México, además de los científicos Adalberto Tejeda Martínez, Domingo Canales Espinosa y Miguel Ángel Escalón Aguilar, quienes debatieron las posiciones de los candidatos en materia de medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad. Esta es la segunda de 8 jornadas del foro convenido en marzo pasado entre el Instituto Nacional Electoral y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, y con los rectores de diversas universidades del país, y fue transmitido, todo ese encuentro fue transmitido desde las 12 del día por Televisión Universitaria. Sara Ladrón de Guevara, la rectora de la universidad y también presidenta del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUYES, Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUYES, y José Roberto Ruiz Aldaña, consejero del INE, dieron la bienvenida a todos los participantes, y en su mensaje, la rectora de la Universidad Veracruzana destacó la importancia del cambio climático en la agenda mundial presente y por venir, y celebró además tanto la realización del foro en la Universidad Veracruzana como la respuesta favorable de las coaliciones y actores políticos ante la convocatoria del mismo. Vamos a escuchar una parte de lo que dijo la rectora el día de hoy. Un marco que nos urge a todos por igual a alcanzar consensos, definir políticas y tomar medidas prácticas y tangibles, celebro que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, organice el foro para la presentación y el análisis en las universidades públicas de las plataformas electorales de los candidatos a la presidencia de la República. Celebro, asimismo, que la Universidad Veracruzana sea la casa sede de este foro en particular, el relativo al medio ambiente, el cambio climático y la sustentabilidad. Les agradezco a todas las coaliciones y a todos los representantes en particular que hayan respondido favorablemente a este llamado. Y a todas y todos ustedes les hago un respetuoso y fraternal llamado a atender con el compromiso y la responsabilidad que se requiere este reto de gran magnitud en el que, sin exagerar, está en juego el futuro de la humanidad. Estoy segura de que este foro representará una importante aportación en este sentido. Sean todas y todos muy bienvenidos y muchas gracias. Bien, el consejero del INE, por su parte, destacó la vocación social y pública de la Universidad Veracruzana. su interés en la promoción de una democracia sólida y su papel como aliada del organismo electoral, es decir, el INE. Ruiz Aldaña también señaló que la celebración de este foro marca un momento en el que la democracia nacional busca transitar de un carácter procedimental a una caracterizada por el diálogo y los contenidos. En tanto, Jaime Valls recalcó el papel de la Universidad Veracruzana y de Sara Ladrón y Guevara en el concierto público universitario del país y dijo que la contienda electoral de 2018 significa un gran reto para la nación. De ese reto, puntualizó el secretario de la Núñez, esta organización busca participar desde la academia y el debate, tener precisamente las plataformas, escuchar las plataformas de los candidatos. También aseguró que el evento constituye un diálogo serio y provechoso entre la Universidad Pública de México y la clase política del país. Lo escuchábamos al mediodía a través de Televisión Universitaria y coincido en lo que dicen los académicos de nosotros, Alberto Tejeda, Domingo Alberto Canales, Miguel Ángel Escalona. Dijeron tanto López Obrador como Mid, como Anaya, quedan a deber en materia ambiental. De hecho, no hemos escuchado nada interesante en esas campañas que hable sobre estos temas. Eso es lo que dijeron los científicos respecto a las campañas políticas. De hecho, estábamos escuchando una parte aquí en el noticiero y recuerdo que la representante de Por México al Frente, Silvia Garza Galván, ya se estaba despidiendo y no desaprovecha la oportunidad para decir voten por Ricardo Anaya. Carayos, no es lo que se está discutiendo las cuestiones del medio ambiente, pero bueno, es lo que pasó el día de hoy. Ahí estuvieron justo también por Juntos Haremos Historia, Diana Lucero Ponce Nava, y por México al Frente estuvo como representante Silvia Garza Galván, y también por Todos por México, Fernando González Cáñez. Son los que estuvieron en esta reunión el día de hoy allá en la USB Demo Campo. Son las 20:15. Universo intercultural. Nos da mucho gusto tener aquí en el estudio a Edgar Boeg. Edgar, ¿cómo te va? Qué gusto tenerte aquí. Muy bien, muchas gracias, Germán, por invitarme. Hoy, pues, es que la verdad, bueno, tú siempre trabajas temas de gran interés en el México profundo, ¿no?, sobre todo. Y aquí hay algo en tu libro, un libro muy bonito que hace el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, un libro que se llama El Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas de México. Y fíjate, Cart, lo estaba ojeando, no he acabado de leerlo, pero está muy bien hecho el libro, y aparte lo que del fondo del libro es fantástico, ¿no? Regularmente hablamos de nuestros pueblos originarios, y hablamos obviamente de su marginación, de su cultura, pero no hablamos de esta relación intrínseca y fabulosa y de todo el tiempo que han tenido con la naturaleza. Y tú hiciste un trabajo, pues digamos, monumental durante todo ese tiempo, ¿no? En efecto, fue en realidad este trabajo que lo empecé en el 2002 y lo terminé en el 2008, fue posicionar a los pueblos indígenas de otra manera. No son los pobres de los pobres, no son los marginales, uh-huh, sino tienen una riqueza extraordinaria que llega hasta nuestras entrañas en el país. Se trata de aproximadamente 71 grupos indígenas que tienen de una manera extraordinaria una diversidad que pocos países del mundo tienen. Sí. Pero resulta que en México se sobrepone esa diversidad biológica con esa diversidad cultural en un lugar que es centro de origen de la agricultura. Sí, claro. Sí, decimos sí, claro, pero hay un tema central. Esas líneas genéticas que han generado por 8.000 años siguen existiendo hoy en la agricultura campesina, indígena. Una agricultura totalmente desplazada, por lo menos ideológicamente, siendo que pues es en ese proceso de 350 generaciones de abuelas y abuelos, uh-huh, que han generado ese maravilloso maíz que hoy comemos y que hoy está siendo desplazado por la agricultura industrial. Incluso por el intento de introducir transgénicos. Pero el libro tiene varias cuestiones que me interesaron. Yo necesitaba ver cómo se sobrepone esa históricamente y actualmente esa diversidad cultural con esa diversidad biológica. Pero, y además con un elemento más, con la agrodiversidad generada por los pueblos indígenas, de que y de lo que conforma nada menos y nada más el 15% de toda la del sistema alimentario mundial, de las especies, de las especies, y qué decir de las variedades de ese 15%. Entonces, si comemos ahorita en Italia jitomates, pues viene de México. Uh-huh. Si comemos cacahuates en Estados Unidos, viene de México. Los aguacates, pero hay cosas especiales que tiene México y que ya el ruso Vavilov, había descubierto, que vino en 1920 y tantos en la nueva Unión Soviética a llevarse semillas, porque decía no se puede generar una agricultura moderna sin las semillas nativas. Y entonces vino a México y generó un texto muy interesante que se llamó algo así como los centros de origen de la agricultura, y fijó 8 centros de origen en nivel mundial. Entonces hay una sobreposición increíble entre estos 8 centros de donde se generó principalmente la agricultura y esa sobreposición con la diversidad. Resulta que en México tenemos más de 300 lenguas indígenas hoy vigentes. Claro, uh-huh. Algunas están desapareciendo, hay un desplazamiento lingüístico por las políticas públicas, etcétera. Pero si hemos de tomar eso como indicador de la diversidad, y además resulta que tenemos en México, en este pequeño país, relativamente frente a la Unión Soviética en aquel momento, o frente a China o a India, este pequeño país de 2 millones de kilómetros cuadrados, tenemos nada menos y nada más, pues casi todos los biomas, ecosistemas, para decirlo más coloquialmente, del mundo. Tenemos desde las nieves eternas hasta las zonas tropicales, desérticas, etcétera. Y es allí donde en 350 generaciones han adaptado lo que se llama el maíz, pues han adaptado esa proeza impresionante de nuestros pueblos indígenas, que no sería capaz ningún centro de investigación moderno de adaptar de 0 metros a 3.200 metros, y de una humedad de 200 milímetros al año a 4 metros de lluvia al año. No podrían hacerlo, adaptar una especie. No hay ninguna especie en el mundo que tenga esta adaptación. Hablemos de arroz, hablemos de sorgo, hablemos de trigo, ninguna tiene esta adaptación impresionante que hicieron los pueblos indígenas de México. A través del maíz y de la cultura del maíz. La cultura, que es algo fundamental, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención, Nicar, es y algo que no había pensado, fíjate qué cosas, ¿no? Uh-huh. Que son muy diferentes los territorios de los grupos indígenas a la división política que tenemos nosotros. Absolutamente. Y no lo tenemos en cuenta eso en la cotidianidad. No, pero eso tiene su origen histórico. No. Cuando se hizo el pacto federal, los primeros pactos federales, para uh-huh. decirlo de alguna manera, los indígenas no contaban. Sí. Y entonces tenemos a musgos en Guerrero, tenemos a musgos en Oaxaca. Tenemos mixtecos en Puebla, en Oaxaca y en Guerrero. Y así, y qué decir de los grupos nahuas. Uh-huh. Entonces, lo que yo hice en el libro es destacar los territorios de los pueblos indígenas a partir de las localidades ancestrales. Uh-huh. Y entonces, lo que yo empecé a dibujar, los territorios indígenas, ni siquiera en los acuerdos de San Andrés fueron reconocidos esos uh-huh. territorios. Uh-huh. Entonces, dibujarlos. Y me salió que son el 14% o 28 millones de hectáreas pertenecen a un núcleo duro en donde viven los pueblos indígenas actualmente. 28 millones de hectáreas. Sí, de las 200 millones de hectáreas que existen. Entonces, ¿qué hice ahí? Sobrepuse las bases de datos de la vegetación a una escala de 1 a 250 mil. Que hoy en día se ha registrado como vigente, pues, y entonces me di cuenta que en esos territorios hay todos los ecosistemas habidos y por haber, de tal manera que si hacemos el recuento de la diversidad de la vegetación, tenemos que la mitad de las especies de la biodiversidad, la mitad está en territorios indígenas, en ese 14%. Pero más, sobrepuse la lluvia, o sea, no hice un balance hídrico, pero sí cuánto llueve y cuántos milímetros llueven y qué es lo que se recoge. Entonces resulta que cuando en áreas donde se llueve más de, diremos, 2000 milímetros anuales, 2 metros, pues ya los pueblos indígenas caen en territorios de los pueblos indígenas. Más o menos el 30%, y cuando subimos a 3500 y 4000 milímetros son el 60% del agua, de tal manera que si tú haces el recuento total del agua que cae en territorios de los pueblos indígenas actuales, ¿sabes qué? Es el 25% de toda la agua producida cae en territorios de los pueblos indígenas. Entonces es sumamente importante, eso tiene consecuencias políticas sumamente importantes. Por supuesto. Por ejemplo, Sinaloa, la agricultura de exportación, pues se abreva, ahora sí que en el sentido directo de la palabra, abreva directamente el agua captada pues por el río Yaqui y otros ríos de un rosario, que hay un rosario de represas que vienen de la Tarahumara, de los Ralamuris, de los Tepehuanes, de los y de otros grupos indígenas. Y entonces no se les retribuye ni siquiera, bueno, deja de retribuir, ni siquiera hay programas para proteger esta captación de agua. Impresionante. Son 11 ríos allá así es, y que alimentan todo el sistema de riego. Por eso es muy interesante cómo lo planteas, en cómo las regiones bioculturales para la conservación y desarrollo de la biodiversidad. Bueno, esto es muy interesante. Yo elevo a categoría analítica el concepto de regiones bioculturales, que tienen sus territorios. Pero, por ejemplo, toda la Sierra de Puebla, todas las sierras pues, de la Sierra Madre Oriental, podría ser una o más regiones bioculturales, en donde está el territorio náhuatl, el territorio totonacu, etcétera, y tienen unas características muy, muy, muy especiales. Son territorios, son laboratorios históricos de la de la creación del maíz que estamos, son centros de origen, fíjate lo que voy a decir, centros de origen intelectual y centros de origen actuales. Ahí se produce intelectualmente en laboratorios, que es la milpa tradicional. En esos laboratorios se ha producido la diversidad impresionante de los maíces que después vienen en el libro, de los maíces y de otros productos de las cuales somos centros de origen. Entonces una región biocultural es un centro intelectual que tiene que ser reconocido y desarrollado por las políticas públicas, en justamente en la ley de cultura, por ejemplo. Así es. Y cosa que es totalmente ignorada por la nueva ley totalmente, de cultura, ¿no? Pero sí es aceptado que lleguen las empresas a hacerse cargo del campo mexicano. Ah, no solo eso. Las hidroeléctricas, los transgénicos, las transgénicos. Las mineras, los transgénicos, todo. ¿No? Exactamente. Entonces, En especial cuando hay un, por ejemplo, un proyecto minero en territorios de los pueblos indígenas, esto en este libro todavía no lo trabajo, pero años después, en 2013, hago un recuento con los mismos territorios, hago un recuento de dónde están las concesiones mineras y cómo se sobreponen a ciertos territorios indígenas. Entonces, los valles centrales de Oaxaca, que es, ay, el emporio turístico y no sé qué, pues casi todos los valles centrales están concesionados a 5, 6, 7, 8 mineras. Y entonces, y esas acaparan una cantidad, tienen prioridad del agua, ¿sí? Frente a además en una zona donde el agua es escasa. Y entonces es verdaderamente impresionante. A nivel nacional, más de 2 millones de hectáreas están concesionadas a empresas mineras. En algunas partes, por ejemplo en los Totonacos, más o menos la tercera parte de su territorio está concesionada. La tercera parte de su territorio. ¿Concesionada? ¿Y qué quiere decir? Es un choque. Si hablamos en palabras domingueras, es un choque de epistemológico, es un choque ontológico. Puedes decir, toda la concepción del mundo indígena, aunque sea modernizada, bueno, modernizada entre comillas, choca directamente con esta ley minera, en el caso de la ley minera y la ley de hidrocarburos, que le da prioridad, es, diremos, prioritario para las políticas públicas. Entonces, si tú no quieres, te expropian y punto. Y entonces esto es un tema de conflicto socioambiental, pero no solamente directo, no solamente porque les van a contaminar sus tierras, sino porque se las quitan. Exacto, exacto. Tema es todavía mucho más largo, Edgar, pero el tiempo es corto. Disculpa. Y yo creo que en algún momento vamos a volver a platicar, si estás de acuerdo, volvemos a... Por supuesto. A hablar de esos temas. Además, hay otros temas que también nos comentaban sobre esta cuestión del maíz transgénico y sus discusiones académicas, ¿no? No, por supuesto, sí. Es que junto con la universidad, junto con la UV, sacamos un libro que se llama El maíz en peligro. Sí. Tú lo recordarás. Sí, sí, sí. Y ya hay una segunda versión y hay ahorita una discusión muy, muy fuerte, incluso con los activistas disque científicos pro transgénicos. Entonces, esa discusión que hubo la semana pasada, que se puede ver en YouTube, es genial, es muy importante, porque ahí esgrimimos qué pasa con los transgénicos en un país que es centro de origen y que tiene esta diversidad, y que con esta diversidad podemos enfrentar justamente lo que hablaban hace un momento del cambio climático. Exacto. Y no con maíces transgénicos uniformes. Entonces, bueno, pero lo dejamos aquí, creo, o no sé si ya. Pues si estás de acuerdo, te volvemos a invitar. Pues cuando gusten. Bueno, mandes. Perfecto, Edgar Boeg, un gran investigador, un antropólogo de origen, ¿no? Y que siempre está, pues, en el fondo de estos asuntos, como llamamos ahora también nuestros pueblos originarios. Y que hablamos parte del libro del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México. Ese libro ya casi no se puede encontrar. Sí, ya, claro. Es la segunda edición y sí se puede encontrar, ¿sí? En internet. Ah, en internet se puede, sí, perfecto. Incluso la próxima vez que nos invites te traigo la dirección donde seguramente se puede encontrar. Está en internet, ya es la segunda edición, se fue como pan caliente. Y realmente pues ha sido discutido ampliamente. Y gracias por invitarme, porque es ya son 10 años que salió el libro. Ajá. Y ha tenido un éxito y es casi celebrar 10 años, de su nacimiento. Muy bien, pues gracias, Edgar. Muchas gracias, estés bien. Recorrido por el campus. Continuamos con nuestra información y ahora les comentamos que Eduardo Pesqueira Villegas, director general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, hizo un público reconocimiento a la Universidad Veracruzana por el impulso y la atención que esta casa de estudios da a este tema. Esto fue en el marco del primer Congreso de Salud Sexual y Reproductiva. Con la creación de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, la Universidad Veracruzana toma la ventaja de dirigir sus acciones hacia una población con necesidades específicas mediante la atención y estudio de temas relevantes para el posicionamiento de lo que representa la salud preventiva, tanto en la mujer como en el varón. Eso lo dijo Eduardo Pesqueira. Este evento, que congrega a cerca de 300 profesionales de la salud, fue inaugurado por la secretaria académica de la Universidad Veracruzana, Magdalena Hernández Alarcón, Esto fue en el Salón Coatepec, el Hotel Fiesta Inn Express, aquí en la ciudad de Jalapa, aquí en el mero centro. Mañana continúa ahí mismo este encuentro. Y también el director de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, Alejandro Escobar Mesa, dio a conocer que el congreso fue diseñado con temas alusivos al fomento de la equidad de género, la interculturalidad, la promoción de la salud y los derechos humanos. Alejandro Escobar Mesa comentó que expertos de reconocido prestigio ofrecerán 20 conferencias con temas que son prioridad en materia de salud nacional, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, el tema también del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, cáncer de próstata, cáncer de mama, embarazo saludable, morbilidad y mortalidad materna. En el primer día de actividades se ofreció una conferencia magistral sobre los retos actuales para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y 4 pláticas más sobre igualdad de género y salud, masculinidad y salud, derechos humanos y víctimas, así como interculturalidad en salud. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, aquí en este hotel que está en el centro de Jalapa, se iniciará las actividades con las conferencias VIH-SIDA, de la evolución del diagnóstico a la erradicación, cáncer de próstata, estado actual, y también el tema marcadores genéticos y estudio estructural en embarazos obtenidos por métodos de alta complejidad. Luego de un receso de 10 minutos se va a efectuar el simposio cáncer mamario y posteriormente habrá 6 charlas más. Entre las instituciones participantes se encuentra el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, el Instituto Nacional de Perinatología, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Hospital General Manuel Gea González, el Hospital General de México, el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social, así como organizaciones privadas como el CT Scanner del Sur, Hospital ABC y Diapren. Son las 20:34. Vínculos. Bueno, en este mes que es el Día del Niño, cuando empieza abril no lo recordamos, pero ya cuando se acerca sí se acuerda uno del Día del Niño, sobre todo ahora con las redes sociales, empieza uno a poner fotos infantiles, todo eso. Pero hay un tema muy especial, particularmente con los niños en situación de calle, y a lo largo de este mes, gracias a los compañeros de Matraca, hemos venido platicando varios temas, han venido exponiendo varios temas, y hoy contamos con la presencia de Miriam Reyes Campero. Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y una vez más está Óscar Escudero con nosotros, que ya te dijimos que te vamos a poner en la nómina, ¿no? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, fuera ese. Bueno, Miriam, nos vas a platicar de un tema que también me parece de sumo interés, que habla de la salud, pero en particularmente la salud mental. Así es. Mira, inicialmente yo quisiera empezar con unos datos que tengo aquí estadísticos. Los traje precisamente para la sesión del día de hoy. Y bueno, la verdad es que son impactantes, ¿sí? Según la ONEA, en octubre de 2017 se reportó al estado de Veracruz como el primer estado con muertes por trastornos mentales, ¿sí? En primer lugar. Tuvo 4,000... ¿De cualquier edad? Sí, de cualquier edad. 4,450 casos, ¿sí? Estos datos se obtuvieron de la Organización Mundial de la Salud y del Gobierno Federal. El INEGI aportó los datos, además del Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Además, también hay 350,000 niñas y niños que tienen trastornos mentales, de los cuales 150,000 requieren apoyo especializado. Ajá. Además, también en el año 2009, una revista de Estados Unidos, la revista de Psicología y Psiquiatría Infantil, reportó que el 24% de los adolescentes mexicanos tienen trastornos o algún padecimiento mental, ¿sí? Digo, en el 2009, estamos en el 2018 y la verdad es que sigue siendo vigente ese dato. Es probable que haya aumentado. Exactamente. Sí, los trastornos con mayor, más recurrentes son trastorno de ansiedad, déficit de atención, depresión, uso de sustancias y también intentos suicidas. Entonces, Matraca lo que hace es aportar ese granito de arena, digamos, ¿sí? Para disminuir esas tasas. Uh-huh. Nosotros brindamos el apoyo integral a los niños, niñas y adolescentes, evidentemente con sus familias, ¿sí? Procuramos que se atienda el contexto de los muchachos o de los niños, y bueno, para todas las personas que lo soliciten, este apoyo es gratuito, y se trabaja de manera grupal, inicialmente es de manera grupal. Entonces, en esa situación se detectan los casos que tengan una mayor necesidad de apoyo. Se canalizan a una sesión individual, pero también los educadores, como ya les habían comentado mis compañeros, los educadores que van a entrevistar a los chicos en su domicilio o en las escuelas, también los canalizan. En caso de que no vayan a las sesiones grupales, pues bueno, también contamos con ese recurso para detectarlos, ¿sí? Después de que están en la sesión grupal, pues bueno, se atienden. Lo que trabajamos básicamente son los pensamientos y las emociones, ¿sí? Sobre eso es que nos enfocamos para poder mejorar la calidad de vida. Estamos convencidos de que si una persona está dispuesta a modificar sus pensamientos, sus emociones también se van a modificar, ¿sí? Uh-huh. Y va a tener una mejor calidad de vida. Este punto es fundamental, porque regularmente cuando pues pensamos y hablamos de los niños en la calle, pues se hacen campañas, ¿no? Para darles ropa, en el caso de la Navidad, los juguetes, en el caso necesario, pues comida, ¿no? Digamos, son cubrir necesidades básicas en un momento. Pero en lo que está en el fondo, lo que piensan ellos, ¿quién los atiende? Así es. Es tal vez lo más complicado, ¿no? Así es. Entonces, en Matraca ofrecemos ese servicio a toda la población. Solamente es cuestión de solicitarlo. Ah, mira, qué sí, bien. Es gratuito. O sea, cualquiera, de cualquier colonia, de cualquier situación, así puede ir con es. Ustedes. Puede acudir a Matraca. Somos un grupo de psicólogos, un grupo de pedagogos que trabajamos con el enfoque humanista. Por ahí también hay sesiones cognitivo-conductuales, pero trabajamos más en el enfoque humanista, ¿no? Con las personas como individuos, que sean responsables de sus actos, que se vean independientes, ¿no? Sí, porque ahí se ven todos los problemas sabidos y por haber, principalmente con la familia, ¿no? Así es. Puede ser el abandono del padre, la madre, puede darse muchos casos, ¿no? Sí, sí, así es. Todo su contexto incluye. Todo su contexto. Así es. El abandono de la escuela, su relación con los demás, ¿no? Entonces, sí, fíjate que lo que más, los casos que más atendemos ahí en Matraca son trastornos de ansiedad, trastornos afectivos también, ¿no? Algunas situaciones también de conflictos en el aprendizaje, ¿sí? Autoestima, baja autoestima también de los chicos. Entonces, son los más recurrentes. Sin embargo, también hay particularidades, ¿no? Claro, yo me imagino ante esas situaciones es como caminar en el filo de la navaja, ¿no? Así es. Por cualquier pequeño detalle, pues pueden caer en drogas, pueden caer en situaciones de violencia o en otros hechos que pueden ir a ser cuestiones delictivas, en fin, muchos elementos, ¿no? Sí, sí, sí, están al borde, como dices, sí. De tomar cualquier camino. Entonces es mejor que reciban orientación y apoyo para tomar las mejores decisiones. Eso es fundamental. Y Oscar, ¿qué nos puedes decir al respecto? Ah, ok. Bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo importante en las colonias y desde ahí detectamos constantemente casos muy, muy críticos que, como dice mi compañera, los canalizamos. ¿Por qué? Porque son familias que están estructuradas solamente por la madre, ¿no? Esto del abandono que mencionas es muy recurrente en estas familias que tienen el antecedente de la pobreza, ¿no? Entonces, con estos casos nosotros lo que hacemos, identificamos y los canalizamos. Estamos pensando llevar el servicio hasta las colonias mismas, ¿no? La gente no te lo expresa, lo tienes que identificar para que puedas decir esta persona necesita o este chico necesita que se le apoye, ¿no? En las colonias queremos hacer todo un trabajo preventivo de contención, de identificar los casos en riesgo para poderles ayudar y evitar que lleguen hasta las calles, ¿no? A situaciones de riesgo, ¿no? Entonces este es nuestro trabajo, que que, como ya hemos dicho, como tantas otras áreas, no hay un suficiente recurso. Siempre estamos trabajando con el apoyo de los universitarios, el servicio social, voluntarios, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un campo muy grande que consideramos que es básico que se puedan ir trabajando estas emociones, porque en esa medida podemos ir ayudando a salir adelante de sus situaciones personales a los muchachos. Que no es fácil, ¿no? Yo me imagino de repente que lleguen ustedes a darle ayuda a algún muchacho en situación de calle o en el barrio, ¿no? Que esté presentando problemas, ¿no? Y que la mamá no los deje, no se metan conmigo. No es asunto de ustedes, ¿no? Por decir algo, o la abuela, ¿no? O el abuelo. Uh-huh. Así es. Muchas veces, la familia interviene en esos aspectos, pero tienen que evaluar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que conviene más? A lo mejor, porque no siempre la empatía se logra con algunas personas determinadas, ¿no? Pero los podemos canalizar. Somos bastantes los que trabajamos con los chicos, entonces podemos brindar el apoyo. Uh-huh. Además, también hay que tener muy en cuenta la alimentación. No tener buena alimentación, también los cerebros no se desarrollan igual, ¿no? Así es. Es importantísimo también para tratar de aspirar a un buen vivir, ¿no? Así es. Bueno, de hecho, en Matraca también brindamos ese apoyo, ¿verdad? De, sí, con, sí, de nosotros tenemos también otros proyectos que, vaya, todos van de la mano. Por eso hablamos de una formación integral, de un desarrollo integral en los chicos, porque lo educativo, lo psicológico y desde luego la salud son fundamentales. La alimentación sana, ¿no? Que es el primer derecho que se le tiene que ofrecer a estos niños, porque si no se les atiende desde su nacimiento, en su salud, en su alimentación, difícilmente van a poder desarrollarse en las demás áreas, ¿no? Entonces, sí tenemos este servicio en nuestras oficinas, en nuestro espacio aquí en el centro, pero también lo estamos llevando a las colonias, ¿no? Creo que ahí se está haciendo un interesante trabajo con los chicos. Es en la calle de Insurgentes, ¿no? Sí. Ahí está Matraca. Número 58. Casi enfrente de la oficial, ¿no? De la oficial, sí, así es. Por ahí están. Sí. Pues muy bien, pues ya se acerca también el día 1 de mayo, que van a hacer una actividad importante, ¿no? Así es, estamos conjuntando el 30 de abril con el 1 de mayo, uh-huh. Y obedece a que son niños que trabajan, ya lo hemos mencionado antes, esta situación crítica de la pobreza obliga a los niños a trabajar, y lo que queremos es hacerles un evento en el que no solamente sea fiesta, sino también genere reflexión, ¿no? En los, claro, chicos, ¿no? Esa es la finalidad. Siempre vamos enfocando actividades con un carácter educativo, ¿no? Con carácter de ir haciendo conciencia en los chicos y que desde su realidad pueden salir adelante, ¿no? Pues muy bien. ¿Algo que quieran agregar sobre Matraca? Pues nada, ¿dónde, más. ¿Dónde ubicarlos? ¿Dónde encontrarlos? Tenemos una página de Facebook, uh-huh. Es Matraca AC. También el teléfono es el 817-0004. Ahí pueden solicitar el apoyo, acudir con nosotros y con mucho gusto les vamos a atender. Tenemos sesiones grupales psicológicas, de apoyo psicológico. Son aproximadamente 220 en el año. Entonces, en cualquier momento pueden acudir. Somos un grupo grande, lo repito, pero podemos brindar el servicio. Una buena cantidad en el año, así 220 es, reuniones. Así es. Abarca muchos sí, días. Pues muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Miriam Reyes Campero. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, Oscar Escudero, que ya es parte, sí, del equipo. Muchas gracias. Muchas gracias a también Abril, gracias, que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Son las 20:46. Para tener en cuenta. Bueno, vamos a tener en cuenta, como lo hemos comentado en estos días, que Radio Universidad Veracruzana es la única estación universitaria, e inclusive radios comerciales, en todo México, que se suma al Viniltón 2018, que es este maratón radiofónico en que las radios universitarias de los Estados Unidos transmiten solamente música grabada en vinil. Para esto se vienen haciendo varias actividades, entre ellas exhibir películas. Los invitamos a que mañana a las 5 de la tarde vengan a ver la película Alta Fidelidad o High Fidelity, que es una cinta de culto que narra las vicisitudes de un melómano y coleccionista de vinilos, de discos en vinil, que además posee una tienda de discos. Interesante, ¿no? Vengan a verlos. O sea, todos están invitados, es gratuito aquí en el auditorio de Radio B, 5 de la tarde. Mañana se exhibe la película Alta Fidelidad. Y pues será a todos aquellos que son aficionados a la música, a los buenos discos, seguramente les va a encantar. Son las 20:48. Ahora les comentamos que la Universidad Veracruzana tiene el compromiso de formar profesionistas globales con una educación integral que sean capaces de brindar a la sociedad todo su conocimiento. Esto lo dijo Mario Oliva Suárez, director general de Relaciones Internacionales, al inaugurar el tercer foro académico multicultural, espacio de diálogo interdisciplinar, arte, ciencia e innovación, que aquí vinieron los compañeros a platicarnos de ellos, estudiantes que han estado en otros lugares, incluso extranjeros que están aquí con nosotros. Esta reunión se lleva en la USB, aquí en Jalapa. Mario Oliva anunció que este evento tiene la característica de ser multicultural y multidisciplinario. Los ponentes y asistentes tienen la posibilidad de tener un diálogo intercultural que les permita enriquecer su conocimiento y su quehacer universitario. Por su parte, José Luis Cuevas Galloso, director de la Facultad de Derecho, relató que este foro nació para propiciar un espacio de análisis, diálogo e intercambio de conocimientos que permita enriquecer la experiencia de la movilidad nacional e internacional desde el ámbito de la investigación y así trascender a la comunidad estudiantil y a la universidad en su conjunto. Afirmó José Luis Cuevas Galloso que el esfuerzo académico multidisciplinar de los participantes conserva el espíritu humanista y el compromiso para proponer soluciones a las necesidades y problemáticas de la sociedad. En tanto, José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades, destacó que un foro de esta naturaleza hace un ejercicio pleno de integración, enfatiza la necesidad de la comunicación, así como el diálogo entre distintas dependencias universitarias. Son las 20:49. Les comentamos ahora que Rocío González Guerrero, directora de la Facultad de Pedagogía, aseguró que los pedagogos han desplazado su quehacer profesional a diversos escenarios fuera de los recintos escolares y que sus competencias han sido requeridas tanto en el contexto social como en el ámbito empresarial. El carácter multidisciplinario de la educación como práctica social que se desarrolla tanto en ámbitos formales como informales ha permitido a los profesionales de la pedagogía incursionar en diversos espacios. La académica encabezó la inauguración del cuarto encuentro de egresados empleadores campo laboral del pedagogo, realizado precisamente por la Facultad de Pedagogía. El objetivo de este evento, que incluyó conferencias, conversatorios y talleres, fue establecer vínculos formales con estudiantes, académicos, egresados, empleadores y autoridades de campo, del campo educativo, a fin de difundir la competitividad de la formación profesional del pedagogo y el beneficio que ofrece a la sociedad. Liliana González mencionó que el encuentro fue una forma de establecer contacto con egresados de la licenciatura en pedagogía, además de un espacio que fomentó el intercambio académico y profesional. Eventos educativos como este permitan dar cuenta de la interrelación entre la formación académica y disciplinar que se enseña en el aula y el desarrollo profesional de los egresados en los nichos laborales del campo profesional en que se desempeñan. Bueno, son ya las 20:51. Arte y cultura. Mañana ya es viernes y es el día de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en su concierto. Mañana se va a llamar el programa Emperador, en honor a este concierto para piano, el número 5 de Ludwig van Beethoven. El día de mañana, la Orquesta Sinfónica de Jalapa va a estar dirigida por Guido María Guida. Lo que van a interpretar es lo siguiente: Constructores del Efímero, de Federico Ibarra; Adagio de la Sinfonía número 10, de Gustav Mahler; y el concierto para piano número 5, fantástico concierto, por cierto, de Ludwig van Beethoven. Y estará como solista Gabriel Carcano, va a ser el solista del día de mañana en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Como ustedes saben, a las 20:30 horas es la hora clásica, la hora del concierto, que se desarrolla en la sala Tlacna, Centro Cultural. Y si no pueden asistir, que lo mejor es que asistan, porque evidentemente se escucha mucho mejor ahí en vivo, en persona, pues también lo pueden escuchar a través de Radio Universidad Veracruzana, que también se escucha muy bien, por cierto, a través de FM. Entonces, mañana a las 20:30 horas, el programa Emperador con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Son las 20:52. Anuncian la Sinfónica de Jalapa y ahora la zona santanera que hace aquí. Bueno, pues recuerde que al final de este informativo, en estos días, estas noches mejor dicho, venimos recordando el contexto cultural, popular sobre todo, de la música y de los aspectos que había hace 50 años, que es el momento en que se dan los movimientos estudiantiles en el mundo, en Francia, en Estados Unidos, en México, por supuesto. Entonces hemos venido rescatando toda esa música que se escuchaba hace 50 años. Es la Sonora Santanera y su clásica boa, ¿no? La boa de lo que escuchamos, que yo recuerdo muy bien. O sea, mientras que había baladas, había rock en la radio, había otras expresiones juveniles en aquel momento, subsistía la música tropical a través de la Sonora Santanera, Lobo y Melón, por ejemplo, la Sonora Veracruz, que eran parte de las fiestas de los barrios, ¿no? En aquellos momentos, también en la década de los 60, en 1968. Si bien la boa es del 61, pero es de los éxitos que duraban décadas, ¿eh? Y sigue durando como éxito la boa, ¿no? Entonces hoy recordamos a la Sonora Santanera, que era el sonido de hace 50 años, en 1968. Dicen que suave, que suave. Los operadores lo saben, como Joel Bonilla, y nos despedimos. Muchas gracias, Joel. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí regresamos el lunes en la emisión de la noche. Mañana estamos a las 14 horas. Nosotros deseamos que pasen muy buena noche. Que estén bien. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Lord, I feel so bad sometimes. Seems like that I'm weakening every day. You know, I've began to get great since I got here. Well, a whole lot of worry calling today. But I can feel myself weakening. I don't keep well no more. I keep sickly. Takes a lot of medicine, but it looks like it don't do no good. All I have to do is pray. That's the only thing that helped me, yeah.